sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el masca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué pasa? Ya estamos aquí, ya el lunes regresa la semana ternasca. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Hoy estamos abriendo con una gente que se llaman Tribune y que cantan este tema que se titula I don't wanna be me, no quiero ser yo. Y ya te puedo decir que no es mi caso, porque me encanta ser Pequeño Ternasco. El cuarteto metal de Orlando acaba de sacar The Sin and the Sentence, El pecado y la penitencia, su octavo trabajo, del cual os ofrecemos este corte. ¿Qué tal, Roxa Roxae? Pues muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el sueño que tengo no sé ni cómo sueno tan animado. Vamos saludando a la ternascada que ya se va congregando. Saludamos a Sarucas, saludamos a Sergio, saludamos a Silvia, saludamos a Esteban desde Costa Rica y saludamos a Eli, que está un poquito más cerca, por ahí, por Épila, por ahí. Que me digan que no haga spoilers de Juego de Tronos, pues precisamente el programa se llama Game of Thrones. Pero no cuelgues, Sergio, que no voy a hacer más spoiler que el que hice ya el otro día. Tú tranquilo. Porque yo me lo he visto esta madrugada y Rosa Rosa no, así que me caería la colleja rapidísimo, inmediatamente. Seminal, porque me sale de los huevos. Venga, pues ya está aquí preparado el resumen más noticiable de lo acontecido en el mundo del rock y el metal durante los últimos 7 días. Como siempre aquí en Pequeño Ternasco os ofrecemos esos titulares más significativos cada lunes. Venga, Roxa Rosae. A ver cómo se dice esto. Ya lo digo yo. Deathgasm. Tendrá una secuela mucho más sangrienta. ¡Claro! Claro, si la primera fue sangrienta, pues la siguiente más. Que la gente está esperando, el público quiere sangre. Sangre y metal. Desde su estreno hace poco más de 4 años, Deathgasm se convirtió en la película favorita de muchos metalheads. La historia de metal, entidades satánicas, gore y bastante humor logró capturar la atención de mucho público, incluso ganar la aprobación de los más estrictos críticos del género. Jason Leigh Holden, responsable de la primera parte de Deathgasm, publicó hace un tiempo en su cuenta de Instagram que el guión de la secuela, que se titulará Deathgasm Parte 2, Goremageddon, en vez de Armageddon, Goremageddon, fíjate si va a ser gore, va a ser la madre de todos los gores, ya está finalizado. Literalmente tiene más gore en sus 10 primeros minutos que en toda la primera película. Si te gustó la primera parte, esta va a hacer que explote tu cabeza. Más titulares, Roxa Rosae. Tres detenidos por robar a Lamb of God. Varias guitarras. Ahí está, la policía, deteniendo a los ladrones, a los facinerosos. El jueves 2 de mayo, Lamb of God fue víctima del robo de varios de sus instrumentos en Phoenix, ciudad en la que ofrecieron un concierto como invitados de Slayer. Varias personas entraron en el tráiler del grupo durante la madrugada de aquel día y se llevaron 3 valiosas guitarras, de las cuales se localizó una puesta a la venta en una aplicación en internet y otra que un sospechoso intentó empeñar, según informa el Departamento de Policía de la capital de Arizona. De esta forma, la investigación que afecta a uno de los grupos que estará en el Resurrection Fest está todavía sin resolver y mantiene su curso. Pues bueno, al menos ya hay 3 detenidos, pues ojalá se recupere pronto la guitarra que falta y se devuelva a sus legítimos dueños. Esto es una práctica muy habitual, lo que no suele suceder es que les ocurra a las bandas grandes, pero a bandas pequeñas que se lo curran, que se lo trabajan, que se hacen kilometradas entre pecho y espalda y que acaben robando los instrumentos, es algo, por desgracia, bastante habitual y que, como vemos en este titular, pues de vez en cuando también les afecta a las bandas más grandes. Venga, otro titular, Roxa Rosae. Danny Spears echa maldición al ladrón que robó su chaqueta. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Esto se lo dijo en perfecto inglés, ¿eh? En el último show de Cradle of Filth en Honduras, como parte de la gira conmemorativa del álbum Cruelty and the Beast, denominada Lustrum and Tourgasm, todo iba de la mejor manera hasta que terminado el show, el propio Danny Field, el cantante de la banda, utilizó sus redes sociales para denunciar haber sufrido un robo. El tema no quedó ahí, pues el líder de la agrupación echó una maldición al ladrón. A quien quiera que me robó la chamarra del escenario la noche anterior en Honduras, le advierto que conlleva una terrible maldición y que todo lo que salga terriblemente mal en su vida durante los próximos meses será debido a esto. Y tendría que haber contratado a la bruja Lola para que le pusiera 2 velas negras también, ¿eh? para que no se escape. Oye, muchos robos, ¿no? Esta pasada semana en el mundo del rock y el metal. Vamos a ver, con noticias un poco menos amigas de lo ajeno. Marilyn Manson aparecerá en una nueva serie de televisión junto con John Malkovich y Sharon Stone. La televisión es nutritiva. No sé si será nutritiva, pero da mucho dinerito a los que aparecen en las series. De hecho, los actores que mejor viven aquí en España están son los que tienen papel en alguna de las series de las televisiones generalistas. Aunque al comienzo era solo un rumor, tras su visita a los estudios Cinecittà, la noticia ahora ha sido confirmada por Variety. Es decir, Marilyn Manson estará presente en el elenco de The New Pope, el nuevo papa. La nueva serie dirigida por Paolo Sorrentino, actualmente en fase de reclutamiento del elenco. Se conoce que el cast también contará con la participación de John Malkovich, Jude Law y Sharon Stone. El amigo Marilyn también habló de su nuevo disco. Dijo que estaba terminado al 50% y que es una mezcla entre el Diamond Dog de Bowie y Killing Joke. Y una última noticia en este informe seminal, Roxa Rosae. Narco y Chimo Bayo estrena nueva canción, Actívate. una canción que podíamos haber incluido tranquilamente en la sección de canciones no aptas para metal cuyaos. Sí, señor, sí. Chimo Bayo por fin se ha decidido por hacer algo domingo en el metal. Bautizo, cuñado, campito, gin tonic, tarjetas, buscando en las rebajas, hipoteca, gimnasio, con fibra, sin grasa, primavera, spinning, Viagra, pastillas para el estrés. ¡Actívate! Pues sí, señor, el grupo de rap metal y el conocido DJ se han unido para lanzar una nueva canción titulada Actívate, versión de su tema Suicídate, extraído de su último álbum Schizofrenia. El single ya está disponible en todas las plataformas digitales y en vinilo de 7 pulgadas. Y aquí, en Pequeño Ternasco, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, en tu podcast en riguroso directo desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral. Riguroso directo en tu recto, que no lo había dicho bien. Tómate un respiro, porque tú lo vales, lo bueno sabe bien. Busque, compare. Te gusta conducir, piensa diferente. No se puede estar sin él, un diamante para siempre. Yo no soy tonto, simplemente hablo. Cueces o enriqueces, queremos ser tu barco. Engánchate a la vida, el secreto está en la masa. Bienvenido a la república independiente de tu casa. El chimo te da alas, el frotar se va a acabar. Y duran, y duran. Me va, me va, me va. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, activa. Oye, a base de eslogan televisivo se han marcado una canción enterita. Saludamos también que se está incorporando al amigo Diego, que ya está por aquí, al amigo Des, que dice que casi, casi, a la amiga Itziar, y ya está, ya iremos saludando más gente. Y al amigo Juancho, bajista y cantante de Máscaras, la banda Master Nazca. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, antes a Des lo hemos saludado mal, porque ha dicho, llamadme superfluo. Bueno, pues saludamos al superfluo de Des, saludamos a Jorge Benítez y saludamos también a Mr. Muerte, José Mr. Muerte. Y lo saludamos precisamente en el momento que comienza, que arranca la recontraversión, que creo que todas y todos ya habéis reconocido de qué tema se trata. Listen, it's a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. recontraversión que corre a cargo de los Animal Drive, del conocidísimo tema de... Vaya hombre, ahora no me acuerdo cómo se llamaba la parejita esta. Roxette. Bueno, pues tras el gran éxito del álbum debut de los croatas, se han marcado un EP de covers titulado Back to the Roots, Vuelta a las Raíces, entre las que destaca este tema en el que colabora Rosa Larikiuta, la ganadora de la versión canadiense de La Voz, la cual le da un toquecito, el toquecito de Rosette, evidentemente, el toque femenino. She's got the love. Ahora veo el comentario de Silvia que respecto a la a la anterior canción de los narcos, que dice que la compusieron mientras se comían una activia de esos para el tracto intestinal. Y José, que dice que en la canción no cantan She's Got the Look, sino She's Got to Look. Salto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes, habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros, tu entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más Salto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos del Hercio y del Bebercio. Estoy sangrando a través de ti. Soy tu despensa y tu cojín. Quiero que sonrías solo para mí. Quiero que te mueras, eso no es así. Guardas tu alma en un lugar donde solo yo sé llegar. Bueno, ahí está sonando Lilith, Agnes Castaño a la voz de los Lilith, pero tendremos en el Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019 a Agnes con Miss Octubre. A Miss Octubre cerrando la fiesta, ese pedazo de fiesta que tenemos armada para este sábado 25 de mayo desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada y más allá. Con los macarrones, con aulladores, con Sex Band, con Sunfire, con Star Mafia Boy, con Kiko García Blues Band, con Valdés, con Básico y con Kamikazes, siendo entrevistados a lo largo de los distintos programas en la emisión de este próximo sábado, en esta emisión tan especial, y haciendo pequeñas actuaciones en directo en eléctrico, llamadas Showcases. Y además aprovechamos para saludar a uno de nuestros pequeños ternascos en Madrid, al amigo Jorge Lluvero, y os pregunto, pero bueno, que parecía que estabais mucho, muy animados y animadas a aparecer por el evento, ¿os vais a dejar ver o qué, la tribu ternasca? Por supuesto, además, esta es la última semana que vais a escuchar la cuña, que ya tenéis que estar un poco hasta los mismos de la misma, pero hay que hacer un último esfuerzo, ¿va? Una última compartida este miércoles, mañana martes y el miércoles, para darle un último arreón y que la gente venga y disfrute con todos nosotros. Ese loco de pelo verde, sonrisa triste y ojos resecos, sin lágrimas que verter. Deja por un momento de sonreír al mirar su aspecto, sus ropas hechas girones y su guitarra ya sin cuerdas. Y escucha sus historias que sin fuerza van brotando. Yo lo he visto cabalgando por senderos de nieve y fango sobre un unicornio alado. En mi sueño yo lo he visto cabalgando por senderos de nieve y fango sobre un unicornio alado. Bueno, lo que estáis escuchando es el nuevo tema de la banda más ternasca, más pequeña ternasca del pinche planeta, como son Máscaras. En mi sueño yo lo he visto cabalgando. Se trata de El Loco del Pelo Verde, otro de los temas que componen este EP debut de la banda de nuestro compañero pequeño ternasco Nacho, y también a la batería, y también de Juancho al bajo y a la voz en esta canción concretamente. Desterrado de otro mundo diferente. ser más caras. Estamos desgranando el EP, pero a base de bien. Sí, claro, que los tenemos en exclusiva. ¡Aupa! Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, cambiamos radicalmente de estilo. Vamos a por la calle burra de los Moscow Death Brigade. Temazo que le dedicamos al amigo Lokis, a nuestro pequeño Ternasco Lokis, que fue el que nos los descubrió. Los Tecnorap Punk Moscovitas están de nuevo a las andadas y para presentar sus nuevas fechas europeas de aquí a final de año han grabado este nuevo single titulado Throw Your Cans. Can't, two, can't, three, can't, four. Speeding wild, man took a dial. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, hay que decir que esta gente de los Moscow Death Brigade, no es que todos los temas sean así de molones, son mucho más techno que hardcore. Pero cuando se escantillan con uno de estos, la verdad es que merece la pena ponerlos porque meten una caña brutal. Y los que también meten mucha, mucha caña son la siguiente banda que vamos a escuchar. Se trata de los Radio Crimen. La formación vizcaína nos ofrece el nuevo single adelanto de lo que está por llegar. ¿Qué es lo que está por llegar? Pues su quinto trabajo. Le dedican esta canta que ya escuchamos. A su ciudad natal, Bilbao. Así se llama lo nuevo de Radio Crimen. Lo está escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. Tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite desde Zaragoza, Ciudad Heroica. El Moral, Bilbao, Radio Crimen. Contracultura frente a la represión. Mega conciertos, turismo masivo, grandes proyectos para quienes Bilbao, obreros, jóvenes y viejos. Si no hay dinero, el bocho se ha olvidado. Bilbao, ¿cómo has cambiado? Bilbao, joder, ¿cómo has cambiado? Bilbao, ¿cómo has cambiado? Bilbao, joder, ¿cómo has cambiado? Palcos privados, torres imponentes, Nuevo Manhattan, que tiemble en Nueva York. La noche ya no se divierte. El pueblo está mejor. Bilbao, ¿cómo has cambiado? Bilbao, joder, ¿cómo has cambiado? Bilbao, ¿cómo has cambiado? Bilbao, joder, ¿cómo has cambiado? Nos lo habéis robado. ¿Cómo has cambiado? ¡Metallica! Asalto Mata Radio .com. Spoiler. Que no voy a hacer más spoiler. Ayer se emitió el último episodio de Juego de Tronos, pero no voy a hacer más spoiler. La noticia versa sobre el spoiler que hice la semana pasada. Vamos con esa primera bizarrada. Roxa Rosaen. Mi hija se llama Daenerys. ¿Y ahora qué hago? Ahora que es mala. El penúltimo capítulo del fenómeno de HBO, Las Campanas, escenificó el cambio radical de la alabada madre de dragones. La rompedora de cadenas, la primera de su nombre, de heroína benévola feminista a mala, malísima y loca de la colina. Un hecho que ha provocado convulsiones entre quienes decidieron bautizar a sus hijas con ese nombre. Hace falta ser Mambrú, ¿eh? hace falta ser Mangrú. Me da igual que sea Daenerys, ¿verdad? Yo ya veía mucha gente hace ya bastante tiempo que tenían el pelo teñido en blanco, blanco, ¿no? Y yo, ¿y esto? Ya, claro, de la... De la Daenerys, de Juego la de Tronos. Sí, la madre de las serpientes. De los dragones, concretamente. Bueno, hasta, de 50, hasta 57 niñas se llaman hoy Daenerys en España. Aunque su corta edad, 26 meses de media, probablemente las mantenga al margen de la catarsis de furia y maldad a la que se ha visto sometida su tocaya la afición. Pero, ¿cómo se habrán tomado esos padres la deriva psicológica de Khaleesi? Pues ya te digo yo que habrán sentido como sus ilusiones al ponerle ese nombre a sus vástagas han sido absolutamente aplastadas bajo el poder de un poderosísimo golpe del glorioso martillo. O como se diría en inglés, Glory Hammer. El tercer álbum, Legends from Beyond the Galactic Terror Vortex, las leyendas más allá del terror galáctico de la banda que vino del espacio exterior, está al caer. Y este, The City of Dunkeld, el asedio de la ciudad de Dunkeld, es en su primer tema adelanto. Creo que no he spoileado demasiado. Creo. Ahora mira a ver los comentarios de la tribu Tarnasca. No dice nada. O no he spoileado mucho o se ha cabreado. Taking Bueno, antes de continuar con la siguiente bizarrada, saludos para nuestro pequeño Ternasco Sanhammer y un saludo muy especial para un querido amigo mío que me acaba de sorprender que está a la escucha. Bueno, amigo mío y amigo tuyo también, Roxa Rosae. El Anillos. Hombre, Anillos, saludos. Saludos y feliz cumpleaños. Yo ya te lo felicité en su momento, que fue, creo que fue ayer. Pero bueno, ahora felicitado también aquí en directo. Feliz cumpleaños. No te preocupes que no decimos cuántos cumples. Venga, vamos con la siguiente bizarra, la va. Un artista pinta un retrato de Santiago Abascal con su propia mierda, la del artista. Eso, que hay que aclarar, ¿eh? Sí. No es que haya ido a recoger, no es que le haya robado las heces fecales al destalentado este de Vox, sino que ha agarrado él, ha puesto un buen truño, ¿eh? Y ha pintado un cuadro de 2x2. Una obra de mierda, nunca mejor dicho. Es lo que ha salido de los pinceles del artista madrileño Lefrère. Un retrato de Santiago Abascal, líder de la formación ultraderechista, megacatólica, radical de los cojones, Vox. En la que utiliza sus propias heces a modo de pigmento. El cuadro podrá verse y olerse, aunque el autor asegura que ya no huele, en la Feria de Arte Contemporáneo Efímera, en la FAC, que tendrá lugar en Coveña el próximo sábado 25 de mayo. Pues mira, no podemos ir porque estamos en el más alto Matafes. Nada casualmente, porque es la jornada de reflexión de las elecciones municipales y europeas. El escatológico retrato de Abascal pretende ser una... llevar a una reflexión sobre el totalitarismo y las políticas que buscan la confrontación. Según Lefrère, que reconoce la influencia de Manzoni, el artista italiano Manzoni. Muy, muy bueno, muy propio el apellido del artista italiano, ¿no? El artista italiano que tuvo la genial idea de vender conservas con mierda, con su propia mierda, concretamente. En el caso que nos compete, la mierda del artista está compuesta de comida hindú, que es lo último que cenó Lefrère antes de expeler su pigmento monocromo. Encima está hecha con mierda exótica, de cultura inmigrante. Creo que se cierra el círculo de una forma preciosa, declaró el propio artista. Pues además, tendría que ser además a mujer hindúa, tenía que ser, para ya redondear más. Sí, sí. La que odia también a las mujeres. Sí, exactamente. Por odiar no se salva a nadie de esto. Del odio de Vox, exactamente. Pues bueno, lo dicho, cerrar el círculo de una forma tan preciosa, me parece demasiado lujo para semejante jodido bastardo. Para semejante fucking bastard. Que es el tema que estamos escuchando de los Torturer. Venga, un poquito de thrash metal. A ver, una banda chilena de thrash metal no es nada novedoso. Pero una banda chilena de thrash metal que cante en el idioma de Cervantes, eso ya sí que es algo menos habitual, sobre todo siendo que la banda tiene nombre en inglés y el título de la canción también es en inglés. Bueno, pues la veterana banda chilena thrash metal lanza este mes, más de 3 años después, nuevo single extraído de su último trabajo, Conjuro Palito V, o Conjuro 4. Bueno, hay que reconocerles que la canta mitad en español y mitad en inglés, ¿vale? ¡Ahí están esos Torturer! Vendes a tu propia madre por tu ego. Pues oye, qué prontico que hemos llegado otra vez al final de este programa de lunes 20 de mayo que abre la semana Ternasca y la semana de descuento del Salto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Ahí estaremos en Madrid junto con un montón, bueno, con todos los programas de Madrid, de la parrilla de Salto Mata Radio Rock.com, Trovador Urbano, La Puerta de la Noche, Iguana Rock, Mr. Virus, La Espada Salvaje de Conan, Rock Machine, otra semana musical, bueno, hasta 22, más el Armero con Senderos del Rock y el Mendas con Pequeño Ternasco. Incluso va a acercarse también hasta Madrid el amigo Chema Sánchez de Concierto para Ellos. Y ellas. También desde Salamanca se acercarán las compañeras de Rock Senderas. Bueno, que va a ser un festival de la hostia. Ahí en el Ruta 77, el sábado 25 de mayo a partir de la 1 de la tarde y hasta bien entrada la madrugada. Una maratón de radio como nunca se ha visto. Una maratón de radio rock con un montón de bandas actuando ahí en directo, en eléctrico. Bueno, y un fin de fiesta brutal con Miss Octubre. Eso será el sábado. Nosotros en la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, si nos estás escuchando en directo, te vamos a dejar con un programa que se emite desde Washington, Horas Rockeras, con nuestro compañero Ratón Rockero. Y para cerrar, pues un poquito de metal femenino en Amigas y Amigos. La balada para el final. Con la reedición del cuarto y último álbum Heart of Hurricane Black Edition de la banda, la formación germana de metal sinfónico Beyond the Black. Banda encabezada por la potente voz de Jennifer Haven cuenta con tres temas nuevos, entre los que se incluye esta poderosa balada, esta power ballad titulada A Través del Espejo, Through the Mirror. Beyond the Black, cerrando este pequeño ternasco de hoy lunes 20 de mayo. No se vayan todavía, que queda despedirse como manda Irlanda. You are wandering spaces in limbo, hearing words from the voice in your head. Give a sign and I'll open the window. Step outside and I'll hold you instead. Only shine your face to the lonely. Wear a mask for the master so cold. Choosing roads that are broken and stony. Let me tell you my dreams of my destiny. Speak to me, sing to me, bear your soul to me. Step to the mirror, join me inside. Run to me, stay with me till eternity. Show me the face that you hide, you hide. Oh, when you're all alone, let me be your home. Keep you warm inside the storm. I will shelter you. Stay with me. Speak to me. Stay. de la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Ahora sí, todos y todas a cascarla. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer. A la mierda, pero con cariño, ya sabéis, ¿no? Nos marchamos hasta mañana, queridas y queridos. Muchísimas gracias por la escucha. Rosa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, no sin antes recordarte que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el bus, corriendo en bicicleta, dándote un ostión con los patines o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, triu. Carrillón, voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomatarradiorock.com.